ofrendas urbanas. Y ahora ya tenemos en nuestra mesa del estudio a Jimena García Blaya. Buenas. ¡Sigue el baile! ¡Sigue el baile! Digámosle a los oyentes que estoy arriba de la mesa a punto de zapatear. Sí. Ella siempre innovando. Siempre innovando. Siempre de la mano de la performance. ¿Por qué de esta chica? De la danza. Vengo a hablar de danza. Ah, perdón. No sé si hola, te acordás. ¿Qué tal? Soy Jimena. Soy yo. La de siempre. ¿Estás contenta que ahora hasta pueden bailar cuando toca una banda en un centro cultural? Me encanta es tremendo, eso. Sí, ¿no? Me parecía terrible. Jimena, eso. Siempre te veo contenta a vos. Y yo creo que, está científicamente comprobado que bailar provoca mucha alegría y genera endorfinas. Sí, otra ¿tiene que ver también, con el baile? No, ¿que vos estás contenta? Con el baile y con el novio. Con el baile. Que la hace bailar. Sí, con el parece que la hace bailar. Pero es que todo es bailar, ¿no? Claro. Digo, bailar pegados es bailar. Sí, bailar es el lenguaje del movimiento. Claro. Entonces ahí se puede aplicar. En bailar, ¿no es cierto? A diferentes ritmos se puede bailar. Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Por eso creo. ¿Y es importante que el hombre sepa bailar? ¿En qué sentido me lo dice? En el sentido. No, digo, a mí me atrae muchísimo. No, porque ella el hombre, dijo bailar porque en sentido amplio antes. Por eso no, no, concretamente el baile como movimiento. Sí. Digo, a mí me seduce mucho. No me interesa que baile bien. Uh-huh. Me gusta la persona que baila, que se libera, que no le importa si baila bien o mal. Me gusta, sí, además, como. Exacto. A mí me encanta bailar y me gusta tener un compañero de baile. Totalmente. Yo creo digo, que va y me más parece por ahí. Además que tienen una mejor performance, hablando de performance, sí, que los que bailan. Un cuerpito trabajado. Sí. Va mejor, va más no por ese caso. Lado, ¿no? Por la entrega que por la destreza. Claro. Exacto. Porque, de hecho, la entrega es una destreza difícil. Sí. Es la que, como la más, para mí, de la danza, es la más difícil de lograr. Más que la técnica física de exacto. Cómo moverse. El sentir. La entrega o estar en escena, ¿no? O estar bailando lo que estás bailando en serio, con convicción y sin inhibición. Tampoco la pavada, ¿no? Yo tenía un novio que él decía que bailaba como Madonna. Pero él lo creía de verdad. Sí, se vestía como Madonna. No, que bailaba tanto. Como Madonna. Y realmente era un desastre bailando. Pero él, no sé, capaz que vio un video, movía los brazos de un modo particular y él decía que Madonna bailaba. Eso te desaba, porque es un problema. Me divertía, pero después cuando vi que él realmente te creía, dije, es un negador. Y de hecho después fue bastante negador, claro. Pero no venimos a hablar de eso. Lo comprobaste, digamos, en el transcurso de la de relación. Los años. Claro. Años. Bueno, yo digo, para cerrar, como todos pueden bailar, digamos, me más parece que el énfasis. No, pero el énfasis está puesto para. Tiene que estar puesto en la entrega. En la entrega. Uh-huh. Así sea desde la timidez. Sí. Digo, no es que la entrega es un desfachatado que se cree Madonna, perdón. Uh-huh. Pero digo, también la fragilidad es lindo de ver cuando alguien baila. Qué lindo. Está explorando. Es cuántas ofrendas, ¿no? Hemos compartido de gente bailando la parada del colectivo, ¿no? Se ve mucho. Ah, yo bailo un montón. Con yo los auriculares, claro. Practico mis pasos de flamenco en la parada del bondi. No hay lugar que me guste más que practicar ahí. Ajá. Bueno, de hecho, perdón, estamos robando el espacio. Sí, pero sí. No contesta ofrenda maravillosa. Me encanta. Que un señor que bajaba con bastón ayer al subte. También me di cuenta, ¿no? Que poco está preparado, digamos, para la persona con discapacidad, ¿no? Mm. Este pobre hombre, un señor de avanzada edad, y iba bajando con el bastón y decía, punta en peine, punta no. En peine, punta en peine. Eso le enseñó el kinesiólogo. Y él estaba como... Ah, ¿no era de baile eso? Llevándolo. No, pero parecía una danza, porque era una danza con el bastón, con el escalón, y ve y le dice, para la línea B, ¿es por allá? Sí, le dice el policía que estaba ahí. Y no hay escalera mecánica, ¿no? No. Bueno, seguiré ejercitando. Un genio. Muy genio. Bueno, eso me da pie a mí un poco, porque a veces pienso que una de las cosas que está bueno buen conversar, peine. Punta buen peine, es, ¿qué es danza, no? Por ahí en un punto, está bien, estoy volviendo. Siempre todas las veces pregunto, hago la misma pregunta. Te quiero preguntar algo. Filosofía de la danza. ¿Qué es la danza? ¿Qué es la danza? Bueno, pero eso es importante porque a veces hay como una visión muy como reducida de lo que es danza y en realidad muchos piensan, hacedores de danza, que danza es todo lo que se enmarque dentro del lenguaje del movimiento. Entonces, de repente, una persona bajando una escalera perfectamente podría encuadrarse, depende en el marco en el que se lo pone, ¿no? Como algo de danza o algo, un lenguaje que puede como contar algo más allá de del sitio en sí o de la... De la o sea que sería un lenguaje, yo creo, porque es como que cuesta... Cuesta catalogarlo dentro de teatro, de actuación, en esta cuestión, ¿no? De alguien bajando la escalera y demás, a pesar de no tener una coreografía. O sí, o tiene que tener como cierta coreografía o cierta estructura. No necesariamente. Porque, bueno, justo para enganchar un poco con el micro, digo, justo una de las cosas que venía hoy a contarles era que, bueno, está... Siempre la palabra que me gusta este año sobre la danza es proliferar. Están proliferando las ediciones de libros sobre danza. Y eso me hizo pensar y me daban ganas de venir acá a contarles en los diferentes soportes también que tiene la danza o las diferentes maneras de consumir danza, por decir la palabra consumir, que por ahí no me gusta mucho. Pero claro, pensando en eso... Danza, ¿no? Pero bueno. Es raro. Sí. Pero en esto que decís, por ejemplo, si yo, vos que sos el especialista en cine, esa toma del señor subiendo la escalera o bajando la escalera, depende en dónde yo la encuadro o depende de lo que quiero contar, también puede ser cine, digamos, o sea, esa captura. Una actuación sería. Exacto, una actuación. Entonces, bueno, pensaba en eso. Y volviendo a la danza, digo, bueno, ¿qué diferentes marcos que hay para consumir, no? Generalmente, habitualmente pensamos en verla, la danza, o hacer danza. Pero, ¿qué pasa también cuando ponemos en el punto de ver danza? Bueno, puede ser en vivo, puede ser en un video danza, puede ser en un cine danza, una película de danza. Que es otra categoría distinta al video danza. Y puedo también leer sobre danza, que es nuestro tema de hoy, porque justamente coinciden en este fin de año como varias presentaciones de libros y de revistas sobre danza nuevas, que me parece como importante recalcarlo y contarle a toda la audiencia, porque no es algo habitual en la danza. De hecho, es muy difícil encontrar libros sobre danza en Argentina. Sobre la investigación en danza o sobre diferentes trabajos. Hay mucha bibliografía sobre el folclore, Tengo uno, se lo voy a traer. Sí, usted tiene. Yo tengo alguno que otro porque me he dedicado a coleccionar, pero es complicado. Pero ¿cuál es? Pues yo he leído sobre flamenco, de dónde surge, por ejemplo, más desde ese lugar, pero. Bueno, quizás en las temáticas más folclóricas, como puede ser el flamenco, el folclore, el tango, que son también cosas más vendibles, entre comillas, hay muchas más ediciones. Con mayor tradición también. Con mayor tradición. Que responden a una idiosincrasia o a un momento histórico también, ¿no? Pero que igual, si nos ponemos a analizar un poco el tipo de ediciones que se hace, generalmente tienen que ver más con. ¿Cómo decirlo? Como con libros que no se dedican a la investigación, ni tampoco como en profundidad. Por ahí son históricos, por ahí son de fotografía. Lo que pasa con esos géneros es que también son representantes de una cultura. Digo, por ejemplo, en vos decís Italia, se baila la tarantela. Hay como un baile nacional cada uno. Entonces, hablar de eso no quiere decir específicamente de la técnica de la tarantela, sino... más que nada tiene que ver con hablar de Italia en ese caso. Totalmente, sí. Bueno, por eso, pero también dentro de ese marco existe la investigación, porque todos los folclores, por ejemplo, y el flamenco, bueno, todas las danzas étnicas o propiamente, digamos, tradicionales de cada pueblo, tienen su desarrollo en el tiempo, o deberían tener, estaría bueno. Yo estoy en contra de la tradición, aviso. Aviso ya para el futuro. Yo los de más de 60 como que ya fue. No, pero aquellos que piensan que el folclore hay que detenerlo en una cosa y que hay que dejarlo así, reproducirlo siempre igual, y entonces eso se aleja, ¿no? Como del pueblo, y le quita la herramienta de resignificarse y tal. Y en ese sentido siento que las ediciones, sobre todo en Argentina, folclóricas, tienden más a eso, como a cristalizar. Al tradicionalismo. Exacto, entonces no me copa tanto. Pero bueno, claro, no me copa tanto. ¿Y estos? Sí, y estos que vengo a presentar hoy tienen más que ver con la investigación o con otros formatos, otros géneros literarios que son interesantes. ¿Podés repetir el nombre del libro? No dije ningún, en ningún momento lo dije. Por eso. ¿Ves que no me estás prestando atención? No, al contrario. Dije, uy, lo dijo y no me lo olvidé, no lo registré. Bueno, es que no lo habías dicho. Eso es lo que pasa, está consumiendo danza un montón y queda así. Está como claro. Claro, sí. Está en una especie de endrogamiento. Sí, estoy tomando muchas... Sí, okay. Habla por vos, ¿eh? Bueno, sí. Lo primero que quería contarles era que hoy, hace un ratito, yo no pude ir porque estaba dando clase, pero los que no pudieron ir igual lo informo porque es una cosa que la vamos a poder consumir vía internet, que es el lanzamiento de la revista Labra. Ajá. La revista Labra, que hoy hizo su lanzamiento, o sea, su edición 1, es una revista que se va a tratar sobre procesos creativos en danza. O sea, va a develar o va a contar, va a compartir los procesos de diferentes artistas en diferentes obras, ¿no? Uh-huh. Es una ¿solo revista, por internet? Solo por internet por ahora, uh-huh. Pues es una revista que, como todo lo de danza... o la mayor parte es autogestionada, entonces el soporte, bueno, online hace que sea primero mucho más fácil la distribución y por otro lado la edición también de ¿y quiénes son esa revista? Las realizadoras, los realizadores. Bueno, ahí vengo, abro un campito, un pequeño paréntesis. Son Meli Watanabe y Kio Binetti, que son dos artistas de danza con muchísimo trabajo. Watanabe y Binetti, espectacular. Sí, Binetti. Bueno, y se dedica, por ejemplo, Kio Binetti al butoh, que es una danza propia del Japón, posmoderna, surgida en los 70, 60, 70. Bueno, en el momento del auge posmodernista, que es cuando se aparece la danza contemporánea como tal. En ese momento, en Oriente, aparece esta danza que se llama danza butoh, que algún día abordaremos porque es un universo. Que yo tampoco la tengo tan clara con el butoh, porque nunca hice butoh. Es que es difícil entrarle al butoh. Es difícil entrarle al butoh. Okay. Vamos a ahondar en particular, ese... Es muy particular, digo. Es muy particular, o sea... Muchos signos para analizar, me exacto. imagino. Exacto, o sea, es un entrenamiento... Es un sí. tipo de espectáculo que hay que también, digamos, para poder apreciarlo, hay que comprender como ciertas exacto. cuestiones. No es algo que uno por ahí... Y ahondarse en el butoh primero. Sí, un toque. Va, okay. A mí me pasa bueno, eso. Quizás sí. alguien súper virgen lo ve y la sí. pasa bomba. Virgen, pero yo no que sé, tengo otra información. Sí. Claro, no sé. Bueno, no sé. Imagínate que alguien virgen, hay mucho desnudo en el butoh, o sea, que lo mira. Puede inspirar, ¿no? A romper esa barrera, no sé. Pero bueno, quizás puede pasar que alguien que no tenga información en danza occidental, que es como la danza que prolifera, digamos, en este lado del mundo, pueda apreciarlo con mucha más liviandad que yo, por ejemplo. A mí me cuesta bastante. Pero bueno, igual no era el tema el butoh, pero un día si quieren ahondamos y nos vamos a ver una obra de butoh. Uh-huh. Y después vemos. Después nos comemos una pizza. Después nos comemos una pizza y nos discutimos. Lento, porque es lento. Sí, el butoh. Sí, sí, sí. Bueno, así que yo celebro el lanzamiento de esta revista porque primero porque respeto mucho a las artistas que están llevando esto adelante, estas uh-huh. artistas, etcétera, porque bailan, son docentes, gestionan, escriben, en fin, como artistas de todo. Porque me parece muy importante también en este asunto del acercamiento del público a la danza, bueno, poder leer los procesos, poder adentrarse en los procesos de trabajo que tiene la danza para crear sus piezas o sus diferentes, digamos, obras. Simplemente por eso, porque al poder develar como la cocina, también uno puede como empezar a comprender otros signos y otras cosas y se aleja, para mí está bueno celebrar que se aleje cada vez más de la parte virtuosa o de show, ¿no? Como de entretenimiento para entrar en un código más profundo con ella. Sí, y yo creo que esto también se da en un contexto donde, y lo vemos mucho con obras que vienen acá, que intentan de romper eso las obras en general, sobre todo las obras de teatro, y empiezan a integrar la danza también uh-huh. por eso. Sí, bueno, ahora está de moda decir en ciertos ámbitos de así que yo tengo encuentros con otros curadores o con gestores o con críticos, esta idea como del lenguaje híbrido uh-huh. aparece, se empieza a asomar, que es ese lenguaje en donde no se sabe muy bien si es danza o si es teatro, que no es danza-teatro, que no es danza puramente, que es una especie de híbrido, y que me parece que la necesidad de nombrarlo de qué claro. Es más de la afuera que de los que están investigando. Digamos, los que están investigando hacen una obra y... Bueno, la hacen con los... El tema de categorizar es sí. algo que nos persigue. Sí, ¿viste? Que nos persigue todo el día, es insufrible. Y también porque creo que se busca más generar emociones que mensajes. Bueno, sí. O mensajes más... o sea, más concretos y menos abstractos. Seguramente exacto. cuando genera emociones está dando un mensaje, ¿no? Sí. Pero sí, digamos, generar estados, ¿no? Como y aparte estados. Complicidades con el público. Como que, y en eso la danza tiene como más posibilidad, digamos. Sí, de sí, es posible. Género. Es posible porque tiene un nivel de ficción la danza que es diferente al teatro. El teatro tiene un código como mucho más... que creo yo diferente en cuanto a la posibilidad de la imaginación. A veces el teatro está como... ya por el inconsciente cultural puesto en un relato y una cosa, entonces es más difícil. La danza ya uno está posicionado en algo abstracto de una, o sea, entonces es más fácil a veces generar complicidad. No sé, digo, estoy inventando. En ese mundo es más cerca de la pintura. Bueno. Plenamente visual. Sí. Bueno, igual que interesante cuando... Cuando en el teatro uno ve que elementos fusionados, digo, cuando los actores también están entrenados, no sé si entrenados, pero cuentan algo cuando corporalmente se también. Bueno, es que la propuesta, actor... porque a veces no es la propuesta, digo, pero, pero a mí por lo menos me interesa mucho. Asimismo, las puestas, como, bueno, enseguida se me viene Pinabau, ¿no? Que era muy teatral, digo, esto que vos decís, una silla, un cuerpo, bueno... Sí, un cuerpo habitando el espacio, habitando, ¿no? O sea, espacio. La danza es un cuerpo habitando el espacio de diferentes maneras. Entonces, el link con el teatro es a full, o sea, a full. Bueno, por otro lado, bueno, eso les los invito, la página de la revista Labra es www.revistalabra.com.ar. Así que entren, chusmen, fíjense, bueno, y disfrútenla porque me parece que está buena para adentrarse. Bueno, entonces el segundo libro que quería presentar es un libro que se presenta el 3 de octubre, que es sábado. ¿El sábado es 3 de octubre? Ya te digo. Ah, decime, fíjate en el coso. Bueno, no soy tan rápido. Que es un libro que se llama Hacer Magia, entre paréntesis, sábado. Asuntos de Danza, y es un ensayo. Que escribe la señora, pues es una institución en lanza, Fabiana Capriotti, se va a enojar que le digo señora, pero tiene, bueno, no importa. Pero por respeto. Por la cuestión de la edad, algo. ¿Viste? Por la cuestión de la... Pero bueno, ese es un libro interesante porque es más bien, es un ensayo, pero es más bien también un libro como, un libro de artista, ¿no? En donde ella vuelca sus reflexiones, sus dibujos, sus poesías, sus notas. También hay ejercicios en el libro para hacer, para experimentar, sobre la idea de la performance y el cuerpo en escena, etc. Es muy lindo, yo estuve chusmeando ahí un poquito el libro, la presentación es en un lugar secreto, así que los que se quieran ir a la presentación del libro, que es este sábado a las 7 de la tarde, tienen que entrar mandar a una Facebook, contraseña. Mandar una contraseña que es, no, escribir por inbox al evento y ahí por ese lado les van a pasar. Está bueno porque en la presentación también va a hablar Marina Giancaspro, que es otra docente y bailarina muy importante de nuestra ciudad, esas cosas que, esas joyitas que hay escondidas, que nadie, es como una ofrenda. Para mí Marina Giancaspro es como una especie de ofrenda en esta ciudad porque es un ofrenda ser mágico. Danzante. Sí. Bueno, y para terminar, como no sé si quieren que termine, no sé qué quieren que haga. Bueno, no sé qué quieren que haga. Que te explayen. ¿No? Tranquila. Que me explayen. No, una cosita más que quiero decir interesante. Baila. Que no. bailo un ratito y usted. Bueno, yo un día bailé en la radio, yo les conté. Sí, no sirvió de mucho, me imagino, ¿no? Porque... Claro, no sé, fue muy raro. Porque lo bueno es que mi mamá me escuchó. Ah, bien. Escuchó el silencio, escuchó, ¿no? Los pasos. De una madre escucha. Una madre, mi mamá que va a ver todo lo que hice en mi vida, bueno, hasta me escuchó bailando en la radio, una cosa muy rara, pero bueno. Era un lindo programa de Radio Nacional que había sobre danza, interesante. Bueno, y para terminar este texto, este pequeño comentario que hago sobre el libro de Fabiana. Digo, sigan la vida de Fabiana, la obra de Fabiana, porque es una artista muy interesante en nuestra ciudad, que ha hecho piezas muy importantes y que es una persona que trajo también una información muy nueva a toda la generación mía, digamos, que tiene que ver con la improvisación y la improvisación como técnica y la performance como posibilidad de y no la obra acabada, ¿no? Entonces, está bueno. Y por último... Quiero decir que quiero recomendar una obra. ¿Puedo? Por supuesto. No, adelante. ¿Puedo no. recomendar una obra? Sí, que, claro. Se van a ver Chingulain a las 9:30 y de ahí se van corriendo al extranjero porque esta semana hacen una cosa un sábado, otra cosa otro sábado, no sé. A las 23 horas en el Teatro Extranjero se estrena la obra En la Boca de la Tormenta, que es el estreno de Fabián Gandini. Fabián Gandini, y si pudiésemos tener como un coro de ángeles, estaría bueno. Bien. Fabián Gandini, que es un gran creador de nuestra ciudad y un investigador muy importante de Buenos Aires, y está estrenando pieza, lo cual siempre es algo relevante en la danza cuando Fabián estrena algo. Así que Yo vi un ensayo, porque me invitó Fabián a ver un ensayo, interesante, como todo lo de Fabián. Inclasificable absolutamente, no se puede clasificar en nada, es imposible de clasificar. Esto es sábados 23. ¿Sábado? Sábados 23 horas en el extranjero. ¿Dónde queda el extranjero? El extranjero, Valentín Gómez y Gallo. Y Gallo. 3378. Valentín Gómez, 3378. Creo que es barato, sale 100 mangos sí. Y hay descuentos para estudiantes también, así que si se arriesgan, está bueno. Es para, digamos, de principio, intermedios, sería para intermedios avanzados. Bueno, eso, chicos. Bueno, no sé. Bueno, eso nada. Eso nada. Eso nada un montón. No un sé montón. Si, gracias, Jimé, si por necesitan tanta algo más. Necesitan algo más. Que retires, necesitamos. Bueno, me voy. No, jamás. Agradecemos favor. Mucho la información, pero sobre todo tus miradas sobre, sobre la danza, que está buenísimo. Bueno, muchas poner, gracias. Eso sí, poner miradas sobre lo que sucede. Aparte hizo que empecemos a ver más danza. Así. ¿Ah, que no sigamos ya. Ya vi tres horas más compartir. Aguante. Sí. Bueno, sigamos increyendo. Vamos increyendo. Podemos hacer un tablero de obras que vimos. En este grupo. Bueno, yo, a mí me tendré un par.